Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿De qué hablamos, Karina? Bien, bien, Jorge, de varias cosas vamos a hablar. Déjame compartirte un mensaje antes de ir a la nota. Sí. Nos enviaban desde la audiencia un mensaje que daban a entender de que estaba preparada la entrevista con Gourméndez. ¿Preparada? Sí, sí. Esto parece una entrevista preparada, dice el oyente. A ver. ¿Como que era una entrevista paga? Claro, como que era una entrevista ¿contratada? Paga. ¿O contratada, exactamente? No, no, no. No, no, la verdad que no. La verdad que no. Cuando la semana pasada vimos a Gourméndez haciendo la presentación del 5G en los informativos de la televisión, enseguida nos propusimos, ¿qué tenés perro ahora? No, no, es que además en ese momento estoy en Avenida La Valleja y estaba casi San Carlos, ahora me alejé un poquitito más. Ah, bien, bien, bien. No, decía que cuando el otro día, a mitad de semana, vimos la presentación de 5G por parte de Gourméndez, lo primero que pensamos, porque escuchamos a Gourméndez y nos poníamos en los oyentes, en el ciudadano común, y entendíamos poco nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a llamar a Gourméndez y vamos a preguntarle, vamos a pedirle que le explique a la gente qué es el 5G. Y a su vez también, tener la posibilidad de preguntarle cosas que mucho tiempo hace que la gente está diciendo, como que ¿cuánto hace que estamos escuchando que la opción 5G iba a generar problemas en la salud de la gente? Yo me acuerdo que con el móvil más de una vez fuiste a Maldonado Nuevo por una antena que se estaba por levantar vinculada al 5G, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y sí, dos o tres años de eso. Exacto. Sí, y después lo que sucedió el otro día, la semana pasada, con el tema de los partidos de fútbol que se jugaban la semana pasada, y resulta que jugaban tres equipos uruguayos y en las tres imágenes habían interferencias. Y bueno, sí. No faltó quien al otro día dijera, bueno, que en las redes que eso se generaba porque se había habilitado el 5G acá en Maldonado. Bueno, para esas cosas lo llamamos a Gourméndez, pero claro. Que haya sido una... Además le quiero decir, Antel nunca ha tenido publicidad en nuestro programa, no somos clientes de Antel, no tenemos compromisos comerciales, y si tuviésemos compromisos comerciales y teníamos que preguntar lo de... Podríamos hacerlo, ¿eh? ¿Cómo? Sí, podría. Es que un programa que hace 20 años que está al aire en el departamento de Maldonado, de repente tendría que Antel destinar un rubro de contratación de publicidad. Hemos visto hasta publicidad de Antel en lugares inimaginables que de repente podríamos imaginarle una pautita de Antel en nuestro programa. Vendría bien, la verdad vendría que sí. Bien. Pero vendría que se quede tranquilo el oyente que no fue un espacio contratado. Bien, Jorge, ahora sí vamos a la nota, hecha la aclaración. Y si Gourméndez está escuchando, no nos molestaría para nada. Tampoco, la en absoluto. Bien, Jorge, te decía, estoy en Avenida La Valleja hace un ratito, casi San Carlos, ahora nos alejamos, porque nos enviaban la información sobre este recorrido que va a hacer el municipio de Maldonado para ver el avance de las obras de las veredas en Avenida La Valleja. Nosotros hace un rato que estamos esperando al alcalde, no ha llegado, pero quien sí llegó bastante más temprano es Carlos Sommerer, uno de los concejales, así que dijimos, bueno, nos tocó. ¿Cómo va? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Y como bien tú decías, estamos haciendo la recorrida, conversando con los vecinos, viendo el avance de las obras, y si bien hoy está nublado, las caras están contentas. ¿Sí? Sí, sí. Esto fue pedido por los vecinos. Esto fue un pedido puntual por los vecinos, como todo Maldonado, ¿no? Que reclaman veredas, iluminación, cuneta, y bueno, La Valleja era una de las arterias que lo ameritaban, lo pedían, y hoy estamos con manos a las obras. Carlos, San Carlos, la calle San Carlos también es una de las veredas, o son las veredas, que están como con necesidad de reparación. ¿Eso también ya se planteó? Mira, en una primera etapa vamos a hacer todo lo que es la Avenida La Valleja, como estás viendo. Ya el cambio es notorio, los vecinos están contentos. Vamos por el 60% de la de la obra. Y después, es bueno decirlo, tenemos ya un presupuesto que rondan los 15 millones de pesos para hacer, como se llama, veredas en todo lo que es el centro de Maldonado. Evidentemente no va a dar para todo el centro, pero sí en los casos puntuales que ameritan lo vamos a estar haciendo. ¿Esto qué es? ¿En base a una recorrida que ha hecho el municipio o solamente las inquietudes de los vecinos por ahora? Es un poco de todo, ¿no? Primero que nada, son reclamos constantes de todos los vecinos de Maldonado, de todos los barrios de Maldonado. Y bueno, el centro de Maldonado es un centro que hoy está un poco deteriorado, o bastante deteriorado, quedado en el tiempo. Y este municipio lo que está haciendo es escuchando y poniendo, nuevamente te digo, manos a las obras. No vamos a poderlo hacer todo, pero gran parte. ¿Y en este es el municipio con la intendencia? Parte del municipio con recursos de OPP, ya te digo, está destinando 15 millones de pesos para la reparación, y la intendencia por su lado va a ser otra parte. Bien. Jorge, Carlos te escucha. Carlos, buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿Las reparaciones que están haciendo es colocando baldosas? En lo que es la Valleja, la avenida de la Valleja, se están eliminando las baldosas y es todo como se llama concreto. O sea, ya no van a tener más baldosas, va a ser todo como se llama cemento. ¿Y esa es la tendencia para el resto de las veredas? Y yo creo que sería la tendencia y la ideal, ¿no? Sí. Acá ya no vamos a evitar de baldosas despegadas, de arreglos puntuales. O sea, va a quedar todo homogéneo y el cambio en la visibilidad que va a tener y en el funcionamiento va a ser totalmente diferente para mejor, ¿no? Claro. Otra pregunta que te hago. Muchas veces hacen las veredas nuevas y al mes una entrada de agua o alguna reparación de hoce o algún trámite que hace el vecino lleva a que haya que romper lo que se hizo hace poco. ¿De alguna forma hay maneras de que todo lo que tiene que ver con esos trámites se pueda... ¿Se puede ordenar, se pueda evitar que tengan tantos cortes las veredas? Te voy a decir algo, y está muy buena la pregunta que haces para que la gente se interiorice y esté al tanto. Sí. Estos son todos trabajos coordinados con la cuadrilla de obra y con los entes. Bien. No es algo que venimos y hacemos al barrer. Bien. Esto es un trabajo coordinado. Bien. Y eso está bueno aclararlo. Es coordinado con, en este caso, con OCE y con algunas otras empresas. Bien, de alguna forma ya hay un plan de que podamos hablar de qué tiempo van a estar realizando este tipo de tareas en la ciudad. Y desde el municipio te puedo decir que vamos a estar todo el periodo este 2020 que tomamos hasta el 2025, vamos a estar con lo que son reparaciones porque son necesarias y están dentro del plan de gobierno, así que esto no va a parar, no vamos a poder estar en todos los barrios, en todos los puntos porque Maldonado es muy grande. La sábana es muy corta, pero sí estamos escuchando y todas aquellas emergencias trataremos de solucionarlas. Yo sé que cada vecino que está escuchando debe pensar que su cuadra es la más importante, ¿verdad? Pero yo te voy a pedir por un tramo que no es muy extenso y yo no vivo ahí, pero me ha extrañado durante muchísimos años ver que no se concreta el tema de las veredas. Y es el tramo que va desde la rotonda del BPS, allí en Los Bomberos, ¿sí?, hasta el semáforo de Avenida Roosevelt. Por los dos lados, esas veredas realmente hace años, pero muchos años, que están realmente a la miseria. E inclusive hay mucho levantamiento de por las raíces y eso ha generado inclusive hasta fracturas de algunas personas. Mira, te cuento, tenemos una carpeta de más de 200 pedidos a hacer. Maldonado está todo igual, esa arteria. Lo que sí te puedo decir que arrancamos con una reparación en lo que era Cuña de Figueroa y Luxemburgo, siendo hacia Roosevelt, y se terminó haciendo de Roosevelt hasta el campus. O sea, una vez que arrancás, no podés terminar, y los recursos que tenemos dentro del municipio son muy finitos, y eso hay que aclararlo, y ojalá pudiéramos hacer todo. Pero ya te digo, la sábana es muy corta, y tratamos de hacerlo lo máximo que se puede, tomando prioridades, que esa es la realidad, ¿no? Ojalá se pudiera hacer todo, esto tiene que ser también un trabajo en conjunto, municipio, intendencia. Te digo que sí se hace y repito, la sábana siempre es corta. Bien, gracias, muy amable, buena jornada, hasta pronto. No, por favor, muchas gracias, estamos a las órdenes. Igualmente. Bien, mientras hablamos con Carlos, van llegando los mensajes de lugares para de veredas para reparar. Lo vamos a sumar a la lista, Jorge, porque hay un montón de gente que está escribiendo en este momento, bueno, con pedido para sus veredas. Cerramos, nos reencontramos en un ratito ya para la despedida. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.